Videojuegos, noticias y delirios místicos. Ya comienza Gamer con Mate. Ya comienza Gamer con Mate en Radio UTN 94.5. En el programa del día de la fecha tenemos unos invitados muy especiales, pero le vamos a decir que no hablen todavía porque es una sorpresa. Estamos en el programa número 22 de Gamer con Mate, que empieza de la siguiente forma. Bienvenidos al programa número... está haciendo un cortocircuito raro, pero no importa. Este es el programa número 22 de Gamer con Mate. Por favor, digan hola a todos juntos. ¡Hola! No tiras una curiosidad esta vez. No tiré una curiosidad porque la verdad no tenía nada en la cabeza para tirar. Square Enix ha tenido esfuerzo. ¿Sabías que la semana pasada cumplimos 4 años? Estamos saturando las grabaciones, sí. Es buenísimo. Y hay un sonido raro que se escucha, así que... Sí. Si no explota... Falta alguien. Falta la persona que tiene que... Trae la comida. Le toca a alguien. Falta alguien. Sí. ¿Quién es? Señor Magic, ¿dónde está? No encontramos. Así es. Fíjense si alguien le mandó algún mensaje. Este es el programa número 21. No, dice 22. Estaba viendo algo con Carmen Sandiego, algo por el estilo, así estaba... Bueno. Ahí estaba mandando un mensaje, mandó una foto de una chica que es parecida a Carmen Sandiego. Dice, justo, dice, algo raro. No, o sea, estás metiendo en quilombo, ¿no? No. Les voy a comentar algo. Escuchemos un poco la cortina, así arreglo algo del micrófono. Estamos al aire. Ya estamos de aquí. Qué bien. Se están salvando la gente acá. Se rompió el cartel de aire y ahora tenemos una lucecita azul acá, ¿no? Sí, tenemos una lucecita azul que nos indica que tenemos que hablar cosas. Es la luz maya. Tenemos que hablar de videojuegos. Es una luz LED. Me parece que eso es lo que hace corte. Ahí nos mandó, creo que Chacho nos había mandado una foto. Saludos a Chacho que está en las redes sociales. Le mandamos un saludo a Chacho es el Anonymous del grupo, ¿viste? Sí, ¿va a venir la semana que viene al final? No sabemos todavía. El programa que viene, con Monfo, no estaremos en el programa. Así que los chicos se van a divertir solo y no tenemos que ni dar opinión, lo tienen que armar ellos. Es un promedio, sí, ahora somos muchos y el próximo programa vamos a ser pocos. Van a ser pocos. ¿Quién no dice? Sabemos. Ese programa lo arman ellos. Pues y sí. Vamos a hacer la ronda de presentaciones. Presento primero a Cristela, la persona que está... atrás de los controles, que hoy han hecho un cambio de la consola. Y está como loca. Se ve que la están arreglando. La verdad, sí. Le mandamos un saludo y lo puteamos un poco. No pasa nada. En un rato lo volvemos a ver. Este es el programa más improvisado que hay, ¿no? Sí, pero a veces está bueno. Bien, vos rendiste ayer. Yo rindo el lunes. Ah, estamos iguales, bien. Estamos prendió fuego, boludo. ¿Qué te ha pasado en la cabeza? ¿Tenés como...? ¿Acá? No, mira, tenés como... Estás peinado. ¿Viste como...? empezó a gustar Kal-El, viste, de Superman. No, tiene, viste, no, viste algo raro. Para mí que... A mi derecha, una abejita, ¿viste? No puedo decir ningún comentario. Se vino primavera, ¿viste? Le atacó la primavera. Por favor, ¿puedo volver a lo que es? No, qué divertido joderte. Criste le dice que está todo en orden. La casa está en orden, como dijo Alfonsín. A mi derecha está la persona que le pone voces a los separadores. La señorita. Y que te mira con una cara medio fanática de Final Fantasy. Así es que ya vengo a hablar de nuevo de Final Fantasy. Como chicos, no podía ser de otra manera, Julia Villanueva. Hola chicos, hola a todos. ¡Esa! ¡No, yo! Hasta que vengan los aplausos de Cristela. Qué lindo signo de amistad te dice. Sí. Gracias, Cristela. Nada, gracias por venir. Ya te estaré saludando y tirando flores. Saludos que quieras. No, los saludos vamos los a tirarlos para después. Así que, si quieres presentar a quien está a tu derecha. Bueno, a mi derecha estaba el que estaban jodiendo recién por la primavera, que la verdad es que no sé, tenía como un penachito en la cabeza. El señor Momus. ¿Un qué? ¿Un qué? Un penachito. Un unicornio, ¿viste? Ese es hermoso. Como calamardo. buenas tardes, noches. A mi derecha está el señor, que es uno de los que está dentro de la religión de gay, se podría decir. Que me obligó a jugar toda la trilogía de Half-Life y trilogía no se puede decir, ¿verdad? No son tres. Todos los juegos de Half-Life y todos los de Portal, es el que más conozco, que se sabe cada estupidez del juego, te la sabes. Iván Forte. Hola. Un aplauso para Iván, nuestro experto en Half-Life. Bueno, ¿cómo le va, señores y señoritas? Les vengo a hablar de Half-Life. Y acá, bueno, Monfu, que vive criticando ese juego. Y no lo critico siempre. Sí, lo criticas. Y encima inventas bug. Segundo programa que está en la radio, ya no puede participar en ningún sorteo. ¿Por qué? Ya está. Ya te ganaste una vez, ya está. Listo. Yo quiero decir que tiene un reloj naranja y negro como los colores de Half-Life. Juro que estuve 4 horas en el centro buscando una cita. Está todo planeado. Por algo es nuestro experto. ¿Quieres presentar a quien está a tu derecha? Acá a mi derecha tenemos a la señorita Pepi, que... ¿De qué va a hablar? Hola chicos, soy una consejera de la vida. Hola a todos. Es mi primer programa. Publiqué las tarjetitas de Gamer con Mate. Todo lo que vende gráfica. Acá Pepita la pistolera. Ándale. Le hizo todos los chicos. Y bueno, vengo a hablar un poco sobre la EVA, que es un evento que vamos a estar cubriendo con críos. Bueno, a mi derecha... A Gustavo, mucho gusto, Gustavo. Mucho gusto, la primera vez que nos conocemos. Así que, bueno. Yo solamente la conocía como la que grafica las caras, la que hace las tarjetas. La que hizo que el lobo asqueroso hecho en tijera se vea bien ahora. Claro, exactamente. Bueno, muchas gracias por estar acá presente, chicas, Juli y Pepi. Así que, bueno, muy buenas tardes a todos los oyentes. No, gracias a Magic. No escuches esto, Magic. No, mentira. Muchas gracias a todos los oyentes y a toda la gente. Recién venimos con Jaffi de cerrar algo importante que nos va a dar mucho que hablar después en estos días. Todos nos miran con unas caras diciendo, ¿qué hicieron estos dos? ¿Asesinaron a alguien o se hicieron pareja? No. Oficialmente ya tenemos un sponsor. Eso es lo que queríamos decir y que nos está escuchando en este momento. Y estamos hablando de Cool Games, su lugar de juego que Gerardo nos dio el ok. Así que y va a participar en el sorteo de los 4 años. No digamos con qué todavía. Digamos que más allá de los juegos en Steam que vamos a regalar, ya son varios juegos de Steam Indies que vamos a regalar, vamos a sortear con varios, así que participen. Algo yo ocupado. No puedo participar. No puedes participar. Bueno. Pepsi, Julia tampoco. Te contento de no participar. Así que venimos como algo medio cebados. No. No sé, mucho misterio. Bien. También mandamos saludos a toda la gente que está pasando ahí por el local Cool Games, que nos están escuchando. Nos pueden ir a escuchar en vivo allá. ¿Está pasando en vivo allá? Sí, exactamente. Le mandamos saludos a los chicos. A los chicos ahí. Quiero decir que el juego Eli Arnold que está vendiendo ahí es mío y lo tengo reservado. Que no lo toquen la gente que esté escuchando en ese momento. Ya caían todos, lo quiero. Si Monfu lo quiere, debe ser por algo. Fíjense, yo que voy, le tiro una contraoferta. Y no es de Nintendo, así que imagínate. Sí. Le mandamos un saludo a Agustín que está escuchando la radio. Lucas, que se está trabajando en Cool Games. ¿Me querés presentar, Gustavo? Bien, no. Vamos a hacer la presentación. Es que hablaron todos juntos y dije, bueno. 15 minutos de presentación, ¿eh? Sí, bastante. Vamos acá a presentar al locutor de esta zona que la semana que viene no está, así que nos vamos a encargar con Magic. Lo presento al señor Jaffi Bravin. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Aquí sí una remera con vos esa frase. Sí, que diga, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Si la gente nos quiere mandar un mensaje en vivo, ¿por dónde puede ser? Bien, puede mandarnos un mensaje al número de teléfono. Nos pueden contactar por WhatsApp y Telegram a 2615-000-180. Repito nuevamente, 2615-000-180. Si quieren participar de alguna inquietud o alguna pregunta, pueden dejarnos un mensaje por ahí. Y si no, por nuestras redes sociales, que nos pueden encontrar por Facebook, Instagram. Nos pueden encontrar también por Twitter y por YouTube como Gamer con Mate. Y escuchar el canal de música, la lista de reproducción de videojuegos que tiene más de 600 temas, si no me equivoco, de Spotify. De Spotify. Pongan Gamer con Mate, sale. Doy fe que es una excelente lista de reproducción. Tiene mi aprobación. Tiene música de Final Fantasy, pues. Igual lo dice, obviamente. Y nos olvidamos de decir algo. La página gamerconmate.com, que ahí pueden encontrar todos los programas anteriores. Así es. ¿Quieren que dejemos los saludos para el próximo bloque? Después al final, de la tanda. Va a haber tiempo. Y ahora nos vamos con la sección, así no le robamos tiempo, de Iván, hablando de Half-Life. Half-Life es una saga que sacó Valve en el año... El primer juego que salió fue ese mismo en el año 1998, si no me equivoco. ¿Me equivoco, no? No. No, no, no, no, no tengo cómo comprobarlo. Sé que salió la bueno, o sea... No. Sí, tiene la aprobación, sí, está bien. Salió la demo técnica, después salió en el 98 y llegó acá... 19 de noviembre de 1998 en Microsoft Windows. Este, te tiro ahí, capaz que ya lo sabes, seguramente ya lo sabes, pero cuando salió Half-Life, la política toda esta de DRM, como Steam, plataformas que vos tenés que instalar para instalar los juegos, no era popular en su momento, era horrible, pero Steam se lo conocía como esa cosa horrible que tenés que instalar para poder jugar al Half-Life. Y lo que lo jugaban tu bicho era, había que parchear de arriba abajo. Sí. Está mal. Era lo que había. Pero, o sea... Bueno, si me trabo primero, normal. Sí, es normal. Nosotros nos hemos trabado un montón de veces. Nos agarran ACB. Acá Monfo levanta la mano porque ya sabe que... Pero vos estás hablando cuando salió ya al mercado en la plataforma. Claro, en Steam. Pero ese generalmente no salió con el 1. Ese salió ya a partir del 2. Ah, 2004-2005 salió Steam. Claro, tenía, o sea, entendido que era el... Cuando salió en el 98, bueno, sí, que anteriormente hubieron betas, hubieron versiones raras, salió en forma de instalador, o sea, venía en un CD, como en esa época ya, sí, no estaban los pendrive, ¿verdad? ¿CD qué es eso? CD, disquet, bueno, está bien. No, aunque en disquet creo que no vino. Es lo mismo que decir VHS. Wow. Betamax. Oh, vos sos más viejo entonces. Bueno, o sea, y generalmente fue un shooter primera persona que, como mencioné, fue el primer juego que es el que lanzó Valve. Uh-huh. ¿Fue el primero seguro? Sí, él creo que no, el primero oficial que de salió. De ellos, bien. Claro, ya como versión final. Bien. El tema que, bueno, que ya en esa época, como vieron varios juegos, eso cayó de sorpresa, un juego que nadie conocía totalmente. Bueno, la gente lo empezó a probar, lo empezó a jugar. Bueno, ¿de qué trata el juego? Si no quieres tirar otra data antes que empiece más o menos de... Sí, sí. Bueno, está perfecto. El juego empieza en la vos sos como persona, un científico, que empezás en unos... instalaciones. Como en unas instalaciones que vas entrando con un tren. O sea, es algo raro que vos no entendés nada. Que vos escuchás una voz de fondo de una mujer que te va indicando, te va dando instrucciones. O sea, francamente no se queda... Muy revolucionario, sí, para la época. Vos pensás que veníamos de juegos tipo Doom, tipo Wolfenstein, que era, claro, tomá, jugá, pegá tiro, y esto, claro, como que era más preparando toda la narrativa. Claro, o sea, iba de a paso y al mismo tiempo, mientras vos ibas avanzando, te iba enseñando. Uh-huh. Fue algo raro para mucha gente... empezaba en la instalación con una voz rara de una mujer que te va hablando, te va dando instrucciones. Y a medida que vas avanzando, vas viendo lo que son las mecánicas del juego, lo que te va presentando el juego. Y como que te da a entender que te va a ir tirando más adelante cosas wow para la época. Se podría decir. Podemos avisar que van a haber spoilers acá, así que ya sí, está. Sí, van a haber spoilers, así que ya. Es un juego del año 98. Es imposible que no lo hayan jugado. Si jugaron un Counter-Strike. Yo no lo jugué hasta el año pasado también. ¿En serio? Sí, Half-Life o Counter-Strike. No, Half-Life todos. Ah, Counter-Strike. Claro, sí. Se entendía como Counter-Strike. Ah, igual, claro. Spoiler de la saga, de la primera entrega de Half-Life 1. Claro, no, después igualmente vamos a... O sea, voy a seguir hablando del 2, pero no voy a ir contando la historia. Me gusta joderte. Este es un juego muy popular porque siempre quedó... En la última entrega quedó muy abierto y nunca sacaron una continuación y la gente lo pide. No, también tampoco hubo un Portal 3, que también es de Valve. Tampoco hubo un Left 4 Dead 3, que es de Valve. Valve, no Valve. Valve, se dice, ¿no? Valve. En Jeans también. Bueno, buscame la pronunciación con la señorita Google, por favor. Bueno. Cristela, buscame la pronunciación. ¿Y entonces? Uno llega hasta una parte donde te atiende un guardia de seguridad. Empezás a avanzar dentro del juego. Mientras vas avanzando, te vas encontrando con científicos, con guardia de seguridad. O sea, es una historia que vos no entendés nada. Vos lo único que tenés que hacer es... Camina, escucha, seguí para adelante. Nada más. Claro, al principio es como muy tranquilo porque uno espera un juego en primera persona, así que ves la mira y quiere algo, al menos para la época, quiere algo que disparar y te encontrás algo que tenés que ser paciente, entender el entorno. Igual yo creo que eso fue porque presentó la narrativa y tecnológicamente el juego fue wow. El uso de las sombras que usaba ese juego. Pensar que antes usábamos, eran pantallas 2D que simulaban un 3D. Y no había efecto de luces. Half-Life empezó a introducir eso. Después lo mejoró con Blue Shift. Claro. Y fue como, por ejemplo, va a sacar un juego muy innovador, que es lo que Skyrim, al principio, lo que habían hecho en su momento. Te hacía también una entrada muy tranquila para que vos veas todo ese ambiente enorme de gráficas que había. Creo que también lo hicieron por ese lado. Paréntesis. ¿Qué pasó, Cristela? Valve. Bien. Listo. Cristela nos todo lo reconoce por Valve. Oye, agarro el micrófono, imagínense esto y lo tiro, ¿viste? Me voy. No, todo lo conocen por Valve. Después de Engine, no puede ser nada. ¿Sí? Paréntesis, en Skyrim yo le critico un montón la introducción que me parece que no es acorde a Skyrim. Sí, no, son dos. Bueno. Ya en algún momento, Juli, tendremos para... Para discutir este tema, porque la verdad que no coincide. Bueno, o sea, es algo raro. Un día en el trabajo sos un científico. Llegas, vos vas avanzando, te van dando instrucciones. Llegas hasta un lugar donde te obligan a colocarte un traje de protección. Supuestamente es... Ya hay. Una vez que agarras el traje de protección, ya ahí ya te empieza a aparecer la mira, el HUD, se dice, ¿no? Sí, que es como ese sistema en el que uno ve la pantalla y ve la barra de vida, la vida, la linterna, todo. Llegas hasta una parte donde se hace un experimento. Como siempre pasa, el experimento falla. Sí, no sería aburrido el juego. No, pero había un científico caminando por un pasillo. Ah, está en Imparable. ¿Estás hablando de la vida de Batman? Batman es un científico. Claro. No, Batman no. Es como jugar. Que no es Batman. Jugar con Bruce Wayne sería también divertido. Son cosas locas que pasan, Juli. Y entonces falla el experimento y se va. El experimento falla, se va todo al carajo. Que se explota todo así, rayo todo muy bonito. Que en verdad, bueno, ya dije spoiler, así que esto es un tema de otra dimensión, como que quieren sacar un material de otra dimensión, claro, y falla. Sí. Claro, o sea, no que quieren probar un nuevo modo de energía. Bien. ¿Y es otra dimensión o otro planeta? Eso me quedó medio claro. Un universo paralelo. Un universo paralelo. Sí, otra dimensión. Y empiezan a colisionar. Ese fue claro, se abren portales de ambos universos. De la serie Portal, dice. Claro. Para, ya vamos allá. Bueno, se abren... Quieren probar cosas nuevas, claramente. Obvio. Claro. Como Monfoy. Sí, Monfoy. Como el peinadito que se vino... Vos me jodés a mí con Half-Life y te toco. Yo no me peino, esa es la diferencia. Que ese es el tema, hoy te viniste peinado. No me vine peinado. Ah, te sacaste los auriculares, no, ya. Y entonces toda la historia transcurre en este lugar, claro, que son como laboratorios. Definiendo la historia, no para hacer mucho spoiler, te tenés que ir abriendo paso dentro del laboratorio, que sí. Una vez que transcurre todo, él cambia todo completamente. El laboratorio destruido, vas descubriendo nuevas cosas. Además que te vas cruzando con alienígenas, con gente, soldados que quieren eso matarte, está muy bien introducido, eliminarte. Porque te van presentando, no es acción directa, de hecho hay muchas partes de puzzle. Claro. Vas usando armas muy diferentes, algunas son cuerpo a cuerpo, con la palanca, la base de todo. Uh-huh. Después tenés las armas de fuego. Después vas teniendo, creo que en el 1 estaba, o en la expansión, que tenías ese que tiraba un bichito que vos te ponías en la mano y tiraba una lengua. No, ese es la expansión, el Opposing Force. Bueno, eso lo que tiene muy bueno en Half-Life es cómo te va introduciendo a eso, y también que no es solamente... Claro, no te mezcla todo, te va mostrando todo ordenado. No tenés una perspectiva de todo tipo horizontal, de hecho muchas veces tenés que escalar, tenés que hacer saltos como si fuera un plataformero. Claro, saltos de fe. Claro, saltos de fe, tenés que ir, activar ciertos switch, a veces no tenés que combatir sí o sí, tenés que irte por otro lado. A mí me chocó eso, porque uno venía acostumbrado con otro tipo de juego. Uh-huh. Y si, o sea, te obliga, porque por ahí uno dice, bueno, ¿qué pasa si voy por este lado? No te lo permite el juego, por ahí te ponen puertas que claro, terminan estando cerradas. Es como dice él, se maneja mucho con puzzle. Uno tiene, no solamente ir caminando, disparar, matar, sangre, bicho. Sí. Simplemente, o sea, uno tiene que ir mirando, tiene que ir acomodando cajitas o buscando por dónde meterse. O, más que nada, uno tiene que pensar. Era para la época... Igual, para la época, yo lo veo como un punto medio de la época. Para atrás tenías, salvo que se me estén escapando ejemplo que puede llegar a haber algún había, juego parecido. Sí, pero no tan populares. Para atrás habían juegos de muchos disparos, y para adelante habían más juegos de puzzles. Es una mezcla porque en sí tenés puzzles que tenés que ir haciendo cosas, pero tenés también parte de que te tenés que cagar a tiro. Claro, generalmente muchos juegos que, no digo juegos nuevos de hoy en día, pero ya a partir de que se lanzó Half-Life, muchos empezaron a sacar shooter en base a ese juego, o sea, copiándose sí, muchas cosas, porque es como se decía antes era caminás, un arma, matás, listo. Bueno, también tiene esas partes, pero claro, tiene esas pausas. Claro. Y el motor también fue revolucionario, fue el motor Source, que salió del motor de Quake, si no me equivoco. No. El Source salió a partir con el Half-Life 2. ¿Y el 1 de cuál partir qué es? El Gol. O sea, el 1 es una modificación del motor del Quake, era el bien. Gol CCR. Sí, no me acuerdo, no tengo una revista encima. Sí, sí, o sea, casi todos los motores. Siempre me olvido el nombre de ese motor. Y los shooters populares hoy en día salieron de Quake. Claro, lo que pasa es que, bueno, Valve trabajó con ese motor junto a Sierra Studios. Uh-huh. Antes que cerrara. ¿Ah? Antes que cerrara, que creo que es el año 2003, cerró 2002. Pero creo que ahora empezaron a... Los compró EA Games, los desbarató y después ahora volvieron a armar... No, pero antes que cerrara no, porque el Half-Life 2 trabajó también con Sierra Studios. También entonces un poco más después. No sé si sabes, pero ¿cómo fue la cuestión de que trabajaron juntos? ¿Desarrollando o...? El Valve como publishers. A ver, Valve desarrollando, perdón, me cierra como publisher en su momento. Mira. Después Valve se convirtió, después cuando pegó lo de Steam, las plata le llovía, ahí empezaron a tirar. Sí, le inyectaron así platita. Imagínate que, si no me equivoco, Valve es la de las pocas empresas multimillonarias que sigue siendo privada de una sola persona. Okay. Es decir, estamos hablando que genera a veces más plata que Nintendo, a veces, algunos años más que Nintendo, a veces más que Sony, en la parte de juegos, ¿no? Y es una persona. Con productos que no son de él. No son acciones, y no puedes comprar acciones de Valve hoy en día. De hecho, la otra vez que estaba hablando, que Valve tenía, creo que Iván me lo había contado, la persona que quiere trabajar en un juego agarra su escritorio, tiene unas rueditas, se las mueve al estudio donde quiere trabajar, sí, en tu proyecto. Son muy liberales. O sea, allá... Acá sería un desastre. Claro. O sea, la ética como trabajan ellos es... generalmente Valve contrata gente que presenta grandes proyectos, grandes juegos, que los convence. Por ejemplo, cuando se lanzó el mod de Black Mesa, uh-huh, que era el Half-Life 1, pero con el motor del... Uh-huh. El Source. ¿Qué pasó? Valve, ya me está... Cállate. No digo que quede impresionado, pero le llamó la atención trabajar con ellos. Ahora, uh-huh, generalmente ese grupo de personas que desarrollaron ese modo está trabajando en Valve. Sí. Como se manejan ellos es, bueno, vos crea tus cosas, nosotros no te jodemos, entre comillas. Uh-huh. Y capaz que por eso se demora mucho en sacar juegos. Sí, yo creo que pasa como el proyecto de Half-Life 3. Seguramente hay gente que se mete, después se va y nadie se quiere pegar. Capaz hay es que hoy en día hay un pajarito dentro. Sí, me escapó. Volviendo un poco a lo que es el juego, Half-Life 1 además termina bastante abrupto. Es un juego que yo personalmente, de hecho, yo no le daba mucha fe, me aburrió en principio, vos me jodiste, sí, insististe, jugar, no lo tengo original, me prestaste la cuenta y yo empecé a jugar. No sé si es para todo el mundo, más que nada por hoy en día, si no se puede, es como, hay juegos que se tiene que jugar por un tema de contexto histórico del peso que tuvo. Claro. Ni en pedo te puedo decir que es el mejor juego de historia, ni en pedo. Porque tiene sus errores. Está demostrado. No, está demostrado, es una forma de la física. Está demostrado, no joda, no podía encontrar bueno, un millón de personas. Es un axioma, listo. Listo, cállate. Bueno. Como aparece Rando, así la historia del uno, a ver cómo. ¿Qué es lo fundamental? O sea, para recomendar también. ¿El malo quién es? ¿Cómo? ¿El malo quién es? El Mr. ¿Cómo se llama? Es Mr. G. Es que generalmente nos Jima. Generalmente todavía no se conoce la historia. Hubieron muchos rumores sobre que es el personaje principal pero a un futuro, o es una persona que está trabajando de otra dimensión. Hay muchos misterios, sí. Pero Valve ha dejado el final muy abierto como para que queden dudas. Después salió Blue Shift y Opposing Force, que claro. Blue Shift, muchos dicen que es peor, a mí me gustó más que Opposing Force. Opposing Force es que el tema del Blue Shift y del Opposing Force es que, ¿cómo decirlo? Bueno, son expansiones, no se manejan con el mismo... Se manejan al mismo tiempo de Black Mesa. A través de los cruces. Claro, pero no son los mismos personajes principales. En el Blue Shift son un guardia de seguridad, en el Opposing Force son uno de los soldados que lo mandan a eliminar al personaje principal del Half-Life. A Gordon Freeman. Gordon Freeman. No quería dar spoiler, pero... Gordon Freeman. Bueno, está, sí. Si empezás con él. Sí, los primeros juegos... La verdad que fueron hace mucho tiempo. Claro, o sea, imposible que no lo hayan jugado si no lo han jugado. Son un Monfus. No, bueno, es un obligado. Además, tuvo una vez $1 y si no tenés el paquete ese de Steam que te vienen con todos y vas a jugar. Claro, el paquete de Valve, pero no. Es un poquito saladito. Igual, con Half-Life 2 vamos a hablarlo esta semana, ¿eh? La semana que viene vamos a ir con Half-Life 2. Te hacemos la invitación. Ay, voy a estar yo para criticarte. Mejor todavía, ah. Así que... Voy a decir la forma de antes de irnos, la verdad que nos gustaría tenerte hablándonos más de Half-Life, porque la verdad es algo que tiene mucha tela para cortar, es algo, y sé que vos sos un enfermo que tiene un montón de datos que están muy zarpados porque son muy limados. Y se puede hacer un sobre todo. ¿Querías decir algo? ¿Te vi ahí con ganas antes de irnos a la tanda? Sí, qué duro, Monfus, que te pongan en un insulto. ¿Qué? Si no sabes tal cosa, sos un Monfus. ¡Ah, bueno! ¡Para pensar! Nos vamos sí, a la tanda y ahí venimos. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Hace 28 años, 10 meses y 11 días salía el primer Final Fantasy. No, acabas de calcular encima. Volvemos ahora, después de considerarme un insulto, a hablar de Final Fantasy 15. Así es, venimos a hablar de Final... Juli viene a hablar de Final Fantasy porque estuvimos hablando la semana y la noté muy manija. Claro, tuve como un ataque como de ansiedad. Porque bueno, como varios saben, Final Fantasy está por salir ahora el 29 de noviembre. Y esta semana anunciaron que ha entrado en etapa Gold. La etapa Gold en un videojuego es cuando el videojuego está oficialmente terminado y se comienzan a grabar los DVDs para la comercialización. Así que no hay posibilidades de que lo vuelvan a atrasar por 18ª vez, no sé. Ha pasado. Esperemos que no, pero bueno, fue como un anuncio bastante importante porque ya empezaron a... mostraron obviamente el DVD terminado y además mostraron... un video nuevo que la verdad que a mí, como seguidora de la saga y seguidora de todos los cambios que ha sufrido Final Fantasy XV, Para mí es uno de los mejores videos que han sacado. ¿El del perrito? El del perrito. Sí. Final Fantasy XV, sé que era como una revelación que ya sé Final Fantasy Versus. ¿Puede claro, ser? En realidad Final Fantasy XV empezó siendo Final Fantasy XIII Versus. Sí, ¿ah? El Final... Sí, así se... Era el mundo del XIII. Te explico, es así, a partir del 13 empezaba lo que se llamaba la Fábula Nova Crystallis. Dentro de ese, de esa, digamos, historia, bien, iban a entrar varios Final Fantasy, que básicamente lo que hacían era mantener una historia similar, sí, pero en diferentes situaciones. ¿Qué era el... ¿Has jugado el 13? Sí, sí, no lo he terminado, pero yo sé que cada Final Fantasy, excepto si tienen un número como XX2 o el 13 y las continuaciones. Sí. Siempre son, cada Final Fantasy es un mundo totalmente distinto con el Choco, ¿viste? Con las características propias de Final Fantasy. Claro, acá lo que hacían era dentro de esta fábula, supuestamente... Del 13. Del que comenzó con el 13, iba a abarcar muchos juegos, lo que hacía era mantener ciertos elementos en común, ¿sí? Dentro de las realidades de Final Fantasy. Obviamente no le fue bien a Final Fantasy 13, entonces cuando anuncian Final Fantasy el hoy 15... se llamaba 13 Versus. Aparece en el primer video, aparece el protagonista del 15, que es Noctis, aparece él. Pero bueno, después obviamente lo cambiaron porque a la saga, la de Nova Crystallis, le fue pésimo con el 13. Entonces dijeron, bueno, vamos a empezar todo de cero. Y empezaron a hacer un Final Fantasy XV en donde hubo muchos cambios. Es más, iba a haber una protagonista mujer que se llamaba Estela, que la sacaron, sí, y apareció Luna. O sea... Uh-huh. Fue como que hicieron un cambio en la mitad del desarrollo para empezar de cero. Uh-huh. Capaz que no le gustó el nombre. Para los que estén en dudas, el del 13, pasaron del 13 al 15, porque el 14 y el 11, que para mí no tendrían que ser esa saga, pero no sé por qué le ponen ese número, son online. Online, claro, son online. Igual me han dicho que es bastante bueno el 14, que es muy bueno, pero bueno, te tiene que gustar jugar online. La característica que tiene Final Fantasy, que es un juego que se juega de a uno, es bastante personal, la historia de cada uno. El 14 es online. Si te gusta igual jugar online, está muy recomendado el 14. Más el chibi que están sacando. El chibi que es de... Claro, el Final Fantasy World salió la semana pasada. ¿Ya está para celulares? No, es para PlayStation 4. Para PlayStation 4. ¿El World? ¿Sí? Sí. Es para PlayStation 4. Sí, lo di hace dos semanas eso. Claro, es una historia en realidad totalmente aparte, y lo que haces es que vos podés invocar en las batallas a los diferentes personajes de toda la saga de Final Fantasy. Y vuelve, ese juego vuelve a la batalla por turnos. Por eso fue como bastante bien recibido, porque tiene la mecánica de batalla clásica. Acá por la cucaracha nos está comentando Álvaro que la saga, o sea, la Nova Crystallis, la cagaron con lo lineal del 1 y el 2 en adelante. Que el Final Fantasy 3 está mejor, pero es una... Ya se pueden imaginar. Pero igual, él sí lo terminó. De hecho, lo tenemos con Chacho porque él lo había comprado. Me convenció para comprarlo, venía con contenido exclusivo. Yo no lo terminé, pero hasta él me lo dijo. Y me dijo, porque vos también me dijiste, es lineal, pero hasta la mitad. Después como que deja ser muy lineal, pero sí, hasta ese momento es como que ya te cansaste. Pero son 25 horas de un juego lineal. O sea, 25 horas... Y en realidad después mejora, pero no tanto. O sea, se te abre, o sea, abre bastante el mundo, ya tenés libertad totalmente de todas las decisiones, podés empezar a hacer misiones secundarias, empieza a ser como un Final Fantasy normal, pero la historia también no es muy buena. Es una historia bastante confusa, pierde muchos elementos clásicos de toda la saga, que bueno, yo creo que eso es un poco lo que están tratando de volver a tener en el 15. En el video que salió la semana pasada, es un video súper dramático en el que nosotros vemos cómo el protagonista principal mata a Luna Freda, que es su novia con la que se va a casar, a la que supuestamente tenés que ir a buscar en el juego, y nosotros vemos cómo la mata. Entonces vuelve un poco a todo este dramatismo que tiene Final Fantasy durante toda la saga, de ser un juego súper triste, súper dramático, con un montón de elementos. Sí, bueno, ¿cuál ha sido súper triste? ¿El 7? Bueno, el 7, que todos sabemos. Bueno, spoileamos, matan a uno de los personajes. No puedo decir a quién. De hecho, mi hermano me contaba que trataban todos de hacer un montón de cosas para que ese personaje no muera, igualmente haga lo que haga. El 8 más o menos, el 9 no. Pero todos son así como muy dramáticos. En el 10 también, el final 10, sí. Del 10 es como que vos decís... ¿Pero drama tipo novela mexicana o drama japonés? O sea, si el juego es muy japonés, bueno. Drama tipo... ¿Drama onda? ¿Alguien pierde la memoria o algo así? Oh, aparece con... ¿Cómo salió? Me acabo de dificultades técnicas con el colectivo. Le tiraste la piedra. Sí, espero que la semana que viene tenga tantas dificultades técnicas, colectivo. Claro. Si no va a ser. Gamer Combate con Gustavo. Va a ser un monólogo, sí. Sí, la verdad dije, hoy voy a salir temprano para llegar temprano para el micro. Y el micro pensó lo mismo, así que. Me ganó de mano. Mecánicamente, el 15. Yo vi un gran cambio en eso. Es un hack slash el Final Fantasy XV. Ni siquiera action RPG. ¿Qué es? Es en realidad hack and slash. ¿Quién lo define? Monfus. Hack and slash, básicamente para lo criollo, es avanzar, golpear, hacer combos y con eso vas avanzando todo el juego. Un action RPG sería más tirando a Kingdom Hearts. Es como un juego para vos, esa... Monfus. ¿Por qué? Ok, me quedé colgado. Action RPG tiene los elementos en tiempo real, digamos que tenés que golpear, moverte, pero tenés inteligencia, tenés un montón de atributos relacionados con el RPG, pero todos con un movimiento todo el tiempo rápido. Hack and Lash sería más tirando David McRae. ¿Se ubican? ¿Diablo puede ser? Es más RPG. Un RPG con hack and slash. Esto podría ser una combinación parecida. Es que es una combinación así, porque vas a tener que, obviamente, aumentar tus características, que es eso, como velocidad, fuerza, etcétera. Y también vas a tener que manejarla de tus compañeros. Hoy en día todo es RPG. Como dijimos, vivimos como Gustavo, hay como 50 categorías de RPG. Claro. Si quieren, lo podemos comparar a la mecánica de Kingdom Hearts. Es muy similar. Esa onda, sí. Más tirada de RPG. Claro. Hago un paréntesis, le mando un saludo al gurú de Checkpoint, Guille Baldovino, que está escuchando el programa. Y nos mandó un saludo, dice saludo al staff de Gamer Combate y críos, que, oh casualidad, estamos todos críos acá, así que le mandamos un saludo, esperamos verlo allá. Que les recomiendo el programa de Checkpoint, cuando les contaron la historia de Chrono Cross, que es hermosa, la historia de Mega Man, que es re loca, y la de Mortal Kombat, que no te enterás que es... La de Mortal Kombat fue algo que me destruyó la cabeza porque no pensé que Mortal Kombat tuviera historia. No escuché todavía la de Metroid. No. Por eso todos han manejado con esa, yo no la quiero escuchar todavía. Hay rumores de una película de Mortal Kombat 2017. Bueno, le mandamos un saludo a Luigi de Checkpoint. Ah, sí, es al Luis de Checkpoint. Iba a decir algo más, pero no me acuerdo. Así que, Juli, por favor. Bueno, yo le mando un saludo a Guille, que ayer estuvimos hablando justamente de Final Fantasy, la estuvimos friqueando como toda la tarde, porque él es muy fanático. Y así, bueno, un saludo especial. Bueno, ¿qué es lo importante en Final Fantasy XV? La idea es que vuelven un poco a las ideas clásicas a nivel historia, ¿sí? Que la historia sea bien profunda, análisis de personajes. Que en Final Fantasy XIII esa parte es como terrible, los personajes son bastante malos. En este caso, bueno, muchos critican, por ejemplo, que son cuatro hombres y que es como una banda de Mambrú, pero bueno, a ver si... La realidad es que Final Fantasy, todos sabemos que Final Fantasy es un juego que tiene un poco ese estilo, siempre lo tuvo. Es japonés, además, siempre, no puedes nunca acusar a un japonés en los juegos, por lo menos en su vida diaria, en ser machista, porque viste que son una cosa rarísima de ellos, de hecho ponen muchas protagonistas mujeres ellos. Claro. Yo quería decir que el cambio más importante es que ahora tenés un auto. Eso yo creo que han hecho como una mezcla entre los elementos de fantasía viejos, digamos, como puede ser la magia, como puede ser las espadas, todo la forma de pelea, pero bueno, han introducido un montón de elementos modernos. Nosotros en la película de Final Fantasy XV podemos ver ciudades totalmente modernas, podemos ver tecnología, vemos celulares, vemos autos. Es como una mezcla entre la fantasía clásica de los juegos más viejos y la modernidad, digamos, el estilo moderno en el que vivimos nosotros. Mezcla todos estos elementos. Incluso nosotros hay escenas que vemos a Noctis hablando por celular. Uno de los personajes, una de las acciones que tiene durante el juego es sacar fotos. Es uno de se puede mandar mensajes por WhatsApp, en Facebook, Mami, está en la tele, dice. ¿Se va a poder compartir esas cosas como pasó con GTA V, que sacaba fotos con el celular y eso se podía? Yo supongo, no sé, eso no lo he mostrado, pero seguramente. Sí. ¿Puede hacer que Noctis se suscriba al canal de Gamer Combate de YouTube? ¿Podemos manejar a Noctis? Bueno, después otra de las novedades que anunciaron es que Final Fantasy XV va a ser multijugador, va a poder ser multijugador de a cuatro personas. ¿El modo historia? Sí, va a ser multijugador de a cuatro personas. Cada persona va a poder manejar uno de los cuatro personajes diferentes. Bien. ¿Sí? Bueno, obviamente hay que pagar para esto, pero bueno, PlayStation paga, tenés que tener el Plus. Tenés que tener el Plus, bueno, eso sí, claro. Casi todo. ¿Vas a tener campaña single player? No sé si lo dijiste. Es que Final Fantasy es single player. Vas a poder jugar de campaña single player como multiplayer. Lo que quiero contar es si hay una campaña aparte. Claro, sin internet ni nada. Por supuesto, todo el juego es así. O sea, se puede jugar en historia, en multijugador o single player. Claro. No, claro, yo lo pensaba más como el Battlefield 3. No, no, nada que ver, no. Es decir, podés jugar, es el modo historia normal que el modo historia es un solo jugador. La novedad que traen es que podés jugar el modo historia de la 4. Como no es por turno, porque y si además, por turno dentro del Season Pass anunciaron que vas a tener tres historias diferentes, paralelas, que son las historias de los tres personajes que te acompañan, si acompañan al protagonista, y vas a poder jugar con esos tres individualmente. Entonces, dentro del Season Pass, nosotros tenemos estos tres DLC que con los que podés jugar con tus compañeros y el tema de el multijugador. Esos fueron como los anuncios más importantes que hicieron esta semana. El sistema de leveleo, ¿sabés si va a ser asqueroso como en el 10? Que en el 10 era un quilombo entenderlo. No, no sé cómo va a ser el sistema para subir de nivel. Lo han mostrado, salió en la demo, en la primer demo, que es la demo Duskay, pero yo no la jugué, la demo Duskay. Yo jugué la demo Platinum. En ese momento, cuando salió Duskay, tenías que comprar Final Fantasy Type Zero para tener esa demo. Yo no tenía PlayStation, no tenía amigos con PlayStation y bueno. Lo tuve que ver por YouTube. No tenía plata. Hay que decir que Julia se compró la Play 4 exclusivamente por Final Fantasy. No, bueno, por varios juegos, pero Final Fantasy estaba primero. Bien. Estaba primero en mi lista de prioridades. Tiene además eso que va a ser exclusivo, creo, de Play, con el VR, la realidad virtual. Sí, sí, eso sí. Que pero no han mostrado mucho de realidad virtual. Sí mostraron que va a estar la posibilidad, pero... Que es raro. ¿Cómo se va a jugar? Es raro. Eso. Supuestamente vas a poder jugar un capítulo con uno de los personajes secundarios realidad virtual. Eso es lo único que mostraron. No anunciaron absolutamente nada más. De hecho, empieza el trailer y por alguna razón, re japonés, empezás viendo unos pechos de una mujer y ahí empieza la realidad virtual. Re japonés. Igual ojo que hay muchas implementaciones en Japón con realidad virtual y todas esas aplicaciones sexuales. Sí, es muy perturbador. Igual eso... Hay que dedicar una sección alguna vez. ¿Te acordás que una vez vimos los juegos de Atari y había un par de juegos... Pero eran japoneses, que sí, que uno tenía que violar a una... ¿Por qué Monfus estaba diciendo ojo, ojo? Hay un secreto entre manos. Hay un par de periféricos. Se puso nervioso. Se puso nervioso. Se sacó la auricular. Ya estamos hablando de cosas serias. Sí, es el juego de... Play 3 puede ser que venía con un vibrador especial y la gente... Bueno. Usaba para otra cosa, sí. Claro, no, mal usado. No, no había un mando. Pero mandaba. Fue muy popular entre mujeres. Bien. Bueno, otra de las cosas hablando de eso es que en el video, en el trailer que mostraron el otro día, a medida que va aumentando la acción dentro de la cinemática... se le va saliendo la ropa al protagonista, se le rompe la remera hasta que queda sin remera. Eso para mí fue como un agregado que le quisieron dar. Le puso calencho ahí. Ozzy Noctis. ¡Dios! Al pantalón no le pasa nada, pero la remera se le rompe toda. Y claro, no tienen spoiler del jefe final. Muy bueno. Se te estrenaba Mike. Sí. A los Norman Reedus, digamos. Claro. El mundo es totalmente abierto. De hecho, es muy mostraron la comparación. Creo que Witcher 3 es totalmente más grande. Abierto. Habría que ver si es grande y vacío como Dead Island o grande y bien hecho como Witcher 3. Supuestamente, a ver, mucho no te puedo dar de eso porque ha mostrado solamente una zona del juego. Si vos ves los trailers y todas las cinemáticas que han mostrado, siempre se muestra la misma zona. No han mostrado más que imágenes de otras zonas, como de las ciudades, pero es muy poquitito lo que han mostrado. Creo yo que también es para no ir quemando las sorpresas de... Espero, porque que tenga muchas sorpresas, a nivel gráfico que van a tener los diferentes escenarios. Y no se la pero el juego más. Está lleno de posibilidades. Incluso tenés minijuegos dentro. En uno de los trailers mostraron que vas a tener como un pinball en donde vos jugás con los personajes y además podés jugar... Después mostraron, por ejemplo, la finalidad que van a tener los moguris dentro del juego. Los moguris son los bichitos estos que tienen como una pelotita en la cabeza, que bueno, son un clásico durante toda la saga, y acá van a ser muñecos, ¿sí? Que te van a servir para la batalla. Ah, sí, no son, pero no son vivos. Personajes, son muñequitos que vos vas a ir encontrando y te van a servir durante la batalla. Lo importante, ¿va a haber peleas sangrientas de chocobos? Espero que no haya chocado muertos. Ya, con eso pido todo. Pero bueno, no sé. La verdad es que mostraron cómo se va a ver el juego. Subió arriba un chocobo. Mostraron las utilidades que va a tener el chocobo. Pero bueno, no mostraron mucho más que eso, ¿no? Si podés matar al chocobo, la verdad que no sé. Un chocobo racing. Sabías que salió un chocobo racing. Un juego. Hace mucho. Sí, esos momentos así son bastante... Búscalo. Heavy en los videojuegos. Me acuerdo cuando estuve con la beta del Battlefield 1, presencié la muerte de un caballo pues se había quedado trabado en el en una parte y lo mataron y fue como, no, Dios, ¿qué han hecho? Si mataste 50 personas, pero no te sentiste mal, sí por el caballo. Pero el caballo me caía bien. Es el caballo. El transporte. Fue popular en internet ese momento que tuvieron que sacrificar el caballo. ¿El demo que jugaste, qué parte incluías y cuánto dura? No, el demo que yo jugué dura más o menos poquito, 40 minutos. Uh-huh. Básicamente sos Noctis chiquitito. En realidad la idea... ¿Qué tan chiquitito? Niño. ¿Ah? Sos Noctis niño que, digamos, tiene un sueño. Presentan a una de las invocaciones. Uh-huh. Y básicamente te muestra un poco nada más que la mecánica y la jugabilidad dentro del sueño de Noctis. Bien. Al final del juego, o sea, el modo, la forma de batalla, un poco los gráficos, pero no hay mucho más que eso. Así como va a ser la interacción con algunos objetos, porque además no tenés a tus compañeros. Okay. En el juego vas a tener 4 compañeros. En la demo Platinum estaba solo. Y muestran la pelea final ya con Noctis grande contra un enemigo. Y ahí sí ya podés utilizar, digamos, las armas que él va a tener durante el gameplay. Sí. Andás a decir eso en verdad no es parte del juego del sueño y es una forma de no te queremos mostrar el mundo. Claro, y, básicamente era mostrar un poco porque con Noctis vos tenés habilidades de teletransportación con las armas, que eso se ve mucho en el video, que vos lanzás el arma y te teletransportás al lugar en donde llega ese arma. Entonces te podés subir a edificios, te podés colgar de las lámparas y de ahí atacar a los enemigos si son muy altos. Después tiene combinaciones con las diferentes armas porque él puede invocar 20 espadas y atacar con las 20 espadas. What? ¿Cómo hace eso? ¿Es Goro? Si querés, te explico un poco la historia. En general, es ah, de verdad. Eso de invocar la espada ya lo tenía Cloud del Final Fantasy. Claro, en realidad es así. Dentro de parte de la historia, la historia del juego básicamente son dos reinos que están en guerra. Uno que está manejado por, digamos, que tienen mucha tecnología y otro que tiene magia. Medio como el 12. Es bastante parecido. En el 12 era por un tema de recursos. No. Igualmente, también hay que seguir la historia anterior, que es por la película. No sé si la han visto la película. ¿Qué película? Kingslave. Kingslave. La Final Fantasy XV, Kingslave, es, digamos, muestra el comienzo del juego, claro. Todo lo que pasa antes del juego, ¿sí? Exacto. Esa película salió hace poco, porque yo conozco salió dos. Salió hace poquito. Hace sí, julio, te la comenté, pero no me No me acuerdo. O sea, me acuerdo, es que yo me acuerdo de esa mala que salió, que visualmente era buena, pero era malísima, y la otra que fue la continuación del 7. Yo había hablado de esa película. No me acuerdo. Estoy estudiando, no me acuerdo. Esos son los ACB que se agarran. Ahí muestran justamente lo que pregunta Monfus, el poder que tiene Noctis está dado por un anillo que lo tienen todos los de la familia real de ese reino. Me arruinaste la película. Él se, bueno, él se pone el anillo, nosotros en Kingslave vemos a Regis, Regis es el padre de Noctis. Se pone el anillo y no la borra. ¿Cómo? Se pone el anillo y no la borra. Ahí vemos que Regis con el anillo puede tener todos los poderes que vamos a tener con Noctis después. Usando las espadas y demás. Bien, Chacho pregunta, preguntaría a Julia, ¿dónde están los cactuar? ¿Qué son los cactuar? ¿O los no eran cactus? Tienen varios nombres. En el 10, por ejemplo, se llamaban cactilios. Pero yo sé que es un personaje de es un personaje que aparece como los moguris y, o los chocobos, aparecen en todos los Final Fantasy. Son unos cactus que están en una posición cuadrada. Sí, sí. Es muy bueno. Y tienen en todos los Final Fantasy tienen apariciones diferentes. Y me preguntó por un anime. Pero no hay un anime. No aparece, o sea, hasta ahora no han mostrado cómo van a aparecer los cactus, cactilios o como van a llamarlos. Bien. El anime, a ver, Final Fantasy XV. Sacaron ovas. Claro, sacaron. Una película, un anime que se llama Brotherhood y, bueno, obviamente ahora el juego. En Brotherhood nosotros, así como en la película, nosotros vemos el inicio, o sea, el inicio del juego, cuál es la situación antes de que empiece el juego. Vemos mucho la vida de King Regis, que es el padre del protagonista, y vemos la vida de Luna, que es la futura esposa del protagonista. En Brotherhood nosotros conocemos la relación entre Noctis, el protagonista, y sus compañeros, que son los 4 que nos van a acompañar durante el juego. Sí, nos presentan cómo se conocen, cómo se llegan a ser amigos. Porque bueno, Noctis es un personaje en ese sentido bastante estereotipado, en el cual tiene la personalidad. Es ese personaje muy japonés, apático, medio caprichoso, medio enojado con la vida. Y entonces en Brotherhood nosotros vemos cómo sus 3 compañeros van cambiando su personalidad y obviamente llegan a acompañarlo en el viaje, ¿sí? En el cual comienza Final Fantasy, en el que vos te estás escapando del reino que ha sido atacado y, digamos, conquistado por el otro reino, y tenés que ir a buscar a tu prometida. A Luna Frey. A Luna Frey. La última pregunta, en Final Fantasy, casi todo Final Fantasy hay como, entre comillas, un minijuego principal, el que más me acuerdo es del 8, que tenías un juego de cartas que era buenísimo. ¿Vos sabés si va a haber algo así? Y está el minijuego que te comenté, que el es como pinball, un pinball, no. Pero no sé, o sea, no sé si van a haber otras cosas. Eso es lo que han mostrado. No, le preguntaste a los desarrolladores, no te contestaron. No, tengo línea directa acá con Square, la verdad que todavía no. No sé cuál está, igual lo tenés en el sótano para preguntarme. Igual si alguno de Square me está escuchando y me quiere mandar su número, yo acepto. Sí, por ejemplo, sé que podés cocinar durante el juego. Sí, podés cocinar porque eso va a incluir, un chocó de la pasilla. Pero ustedes han jugado algún juego de la saga Tales of Destiny, Tales of Eternia. Tengo uno y no lo tengo original, no bueno nunca de Wii. Me han recomendado todo. Bueno, en ese juego podés cocinar y la comida te recupera vida o te da habilidades. Bien. Acá en este caso, no sé si va a tener específicamente esa función, pero uno de los personajes se especializa en cocinar, otro en sacar fotos. Bueno, tienen como diferentes funciones secundarias. Tiene un especialista en sacar fotos. Sí, bueno. Como, bueno, un poco hipster, ¿no? Bueno, pero es bastante hipster el juego. En Black and Yellow con filtros, ¿viste? Tiene un fandito. Hacen selfies dentro del mismo juego. Alberto en selfies. Mira, sí, comparten por Instagram. Hay varios juegos que hacen selfies. Lo que dijiste, Tales of, me acordé recién que cuando estabas definiendo lo que era un action RPG, que nombraste Chrono Cross. Pero en algún momento nombraste a Chrono Cross. Sí, hace mucho. Claro, pero recién. No. ¿Sí? Tú hace B. Uy, Dios. ¿Por qué? Nombraste a Chrono Cross. En el programa de hoy vamos a tener el soundtrack de Chrono Cross recomendado por Carlos Fernández. Bien, Carlos Sánchez, ¿cómo Carlos dice? No, vos sos Monfu Sánchez. No, Julián Sánchez. Julián Sánchez. Loco, para redondear, ¿qué es lo que vos, como fanática bueno, de Final Fantasy XV, esperás que cumpla este Final Fantasy? Una buena historia, que, digamos, me saque la mala sensación que me dejó el 13 a nivel historia. Sí. Que la jugabilidad sea buena también. Porque es un cambio muy grande de los otros Final Fantasy. O sea, que la jugabilidad no afecte, digamos, al juego. No lo haga parecer un juego, otro tipo de juego y no un Final Fantasy. Y que me sorprendan mucho con los escenarios, los gráficos, las cinemáticas. Y me exploten la cabeza con eso. Pero ya viendo el video que mostraron, ya lo lograron. O sea, tiene muchísima acción. Y igual confirmaron que, por ejemplo, a medida que te va acercando al final, dijeron que se va a hacer lineal. Casi final. Sí, puede ser porque quieren tal vez hacer como un embudo a un final específico para no tener que hacer más que nada finales. Porque lo que yo había leído es que no querían que llegando al final tengas muchísimas misiones secundarias y se te haga larguísimo el juego cuando estás fuera. Me suena mucho Metal Gear Solid 5. Sí, algo interesante que dijo el director es que el juego puede jugarse de dos maneras. Tanto, por ejemplo, yo llego a un boss y no lo puedo derrotar, hay dos maneras. Una, levelear hasta llegar al nivel para derrotarlo. Y la otra es armar una estrategia que me permita derrotarlo en el nivel que estoy. Bien. Eso le da, digamos, abre el espectro para todos los tipos de jugadores. Vamos a ver si es así, pero supuestamente está pensado para que no pase la gran JRPG que tenés que dar vuelta. Exacto, tenés que levelear 10 niveles y estás 300 horas. Matando cactus. Claro, matando cactus. La idea es que lo puedas hacer de las dos maneras. Si querés, puedes levelear, si querés, puedes hacer una estrategia. Cuando lo tengas, estás invitada a ser un reservado. También invitando a jugar a la Play 4, no sé, ¿viste? Yo los he invitado un montón de veces. Sí, que siempre se termina. Igual nunca. Nunca hemos ido a tu casa porque yo quiero jugar Transformers Devastation. Qué lindo que se ve ese juego. Es como la serie animada. De los 90, y tiene, si lo jugás en inglés, tiene la voz del chabón que hacía de Optimus Prime. Ah, eso ya está, vale. A mí me compró. Ah, por la voz del tipo, nada más. ¡Oh! Escuchá esa voz y no sabes lo que es. Hablando de tipos sin remera. Bueno, pero las del día. O sea, sin remera, la voz del tipo y el peinadito, ya estamos completos. Chicos, ¿qué les ha pasado? Pepita solo, me parece. No, yo soy la más normal, chicos. Está tirada, Pep tirada relajada, así. Ay, qué lindo. Bueno, nos vamos a la próxima sección que vamos a estar manejando sobre algo que se llama Eva. ¿Nos vamos a la tanda? Así nos dice que sí, Cristela. Ahí venimos. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Pero Gustavo quiere comprar el Alien Isolation. Listo. Estamos al aire. ¿Qué pasó? Sí, me han dicho que es buenísimo. Sí. Es que estaba entre State of Decay y Murder Soul Suspect. Ese es una aventura gráfica. ¿Cuál? State of Decay. Exactamente. Sí, sabemos que estamos en vivo. Somos así. Está como Willy, viste, los Simpsons. Quiero que todos se mueran. Está todo fríamente calculado. Igual quiero destacar que. Acá Gus me comentó que salió el MU 2. Claro, o sea, salió MU Legends, la nueva entrega del MU. ¿El MU sigue vivo? Claro, ese juego del 2003. ¡Vivo! Salió la beta para Norteamérica. Y miren el trailer. Bueno, la beta estaba, vamos a comentar el trailer. Claro, la beta estaba solamente en Corea. Y no puede entrar en el juego. Y se lo habilitaron para el Norteamérica. ¿El MU tiene historia? Porque yo siempre lo vi como un juego abierto, multijugador. Sí, es un MMORPG. Es como Half-Life, ¿tiene historia? ¡Oh! No vale eso. Es que es un insulto bien hecho. Ahora, para. El MU Legend, vos lo ves y es el Diablo 3. Sí, es el Diablo 3 con más colores y arcoíris. Sí. Cuando estaba jugando el Diablo 3 y veía que. Tu traje puede tener colores y tirás colores para todos lados, dije, es el MU. Yo me acuerdo de los reset y todas esas cosas. Sí, de hecho el Diablo 3 también lo tiene. En eso. Pero estamos acá para hablar de algo que se llama Eva. La novia de Wally. Sí. ¿No? Eva. Así es, no es la novia de Wally, pero es una exposición de videojuegos argentino que se realiza en Buenos Aires. Y que su objetivo es. No es la marcha. Yo creo que es muy coincidente. Argentina se llama Eva, está bien, generó justo el nombre. Bueno, pero es la sigla. Está bien. Por razón el peinado. ¿Qué pasó ahí? La exposición de videojuegos argentinos básicamente es una exposición donde los desarrolladores de videojuegos argentinos van a Buenos Aires a exponer sus juegos. Hay un montón de charlas técnicas, charlas de ¿qué hay? Contame, Peps, ¿me querés contar algo? Hola, ¿qué tal? Obvio, hola, ¿qué tal a todos? Está vivo. Bueno, la EVA, como dijo Jaffi, es la exposición argentina de videojuegos, se lleva a cabo todos los años. Ponete los auriculares. Bueno, me pongo los auriculares. Esto es muy raro, chicos. ¿Escuchaste bueno, vos? No, igual no me escucho, pero bueno. Te dije que no anda. Hago facha con los auriculares, nada más. Sáquenle una foto, por favor. Bueno, como les comentaba, todos los años se realiza la EVA en Buenos Aires. Es un espacio que brinda ADVA, que es la Asociación Argentina de Videojuegos. Ya sea para diversas ponencias que vienen desde el interior o desde distintos lugares del mundo. También brindan espacio para desarrolladores independientes o que se están comenzando con el desarrollo, para que inserten sus videojuegos, las demos que tienen, y puedan ser testeados por otros desarrolladores. Es como un tête-à-tête entre desarrolladores. Sí. No hay que confundirlo, porque muchos habían dicho cuando empezó la EVA que era la E3 Argentina, no lo es. No. Ni a palo. No es más tirando a la Gamescom, podríamos decir, más tirando al lado desarrollador. Sí, no, yo creo que totalmente la EVA está enfocado para un público objetivo que es el desarrollador, porque le brinda charlas para que se informe, para que debata, para que se capacite. Y encima le permite mostrar su juego, que su juego pueda ser testeado y recibir feedback de otros desarrolladores o gente profesional también. Y también están las rondas de negocios que la incluyeron recién este año. Claro, este año tiene, como dice Juli, este año la EVA tiene distintas novedades. Una de esas es la ronda de negocios. Y bueno, te permite acercarte a los publishers y quién sabe, vender tu juego y. Esa. Este pum para arriba. Sí, ¿quién? Sí, decime. Bueno, un poco lo que les quería hablar es que yo tuve la oportunidad junto con Críos y otro grupo que armé en 2014 de ir a la EVA. Fue casi una experiencia religiosa. como dice el tema, porque tuve que hacer gráfica para dos grupos. Y bueno, fue ese año en el que los conocí a ustedes. Sí. Y se decidió por no nosotros. No los conocía, del 2014. Estos bichos raros, ¿eh? Claro, estuvimos ahí en la EVA con Paul Hero, con Críos y con otro grupete que quedó ahí en la nada, Confucio Games, con East Tricky. Juan Pablo, si me estás escuchando. Bueno, la verdad que estuvo muy bueno la experiencia de estar en el espacio indie, porque recibías mucho feedback de distinto público, no solo de desarrolladores, sino de gente que también quería acceder a ese espacio y probar qué es lo que estaba pasando con la industria en Argentina. Y bueno, tanto con Paul como con Confucio Games tuve experiencias distintas, también porque los juegos eran de géneros distintos. Uno era un puzzle, un puzzle, como dice Monfus, y el otro... Está bien dicho, en español, en jeans. Y el otro era un juego de plataformas. Pero bueno, fue una experiencia linda, porque después me fui al recital de los Arctic Monkeys. Era por eso, chicos, nada más. Yo en ese momento no los conocía, o sea, los conocía, pero no los escuchaba. Si por ahí los hubiera conocido un poco más, me iba también. Viste, te venías conmigo. Sí, la verdad que fueron días muy ajetreados. Fueron a organizar muchas cosas, pero se hicieron muchos contactos, aprendí muchísimo y me dieron ganas de seguir especializándome en lo que me gusta, que es la gráfica en los videojuegos. Y bueno, nada, ahora vamos de vuelta a cubrir el evento, los chicos con Gamer, con Mate y Críos, y acá Juli y yo por parte de Críos. Y hay unas charlas muy interesantes este año, que justo, bueno, etiqueté hoy a Juli en una publicación, porque nosotras estamos por presentarnos a una convocatoria para que nos financien un taller de creación de videojuegos. Y justo en esta EVA va a haber una ponencia que trata sobre los videojuegos como herramienta de inclusión social y una herramienta educativa. Y está bueno, creo, como empezar a charlar de esta apropiación creativa de las nuevas tecnologías y de los videojuegos para generar nuevos contenidos e integrar a una población que quizás está vulnerable en ese ámbito, o ver los videojuegos como otra herramienta de generadora de experiencias, nuevas y de inclusión. En Críos, por lo menos, pensamos que los videojuegos no solamente son una herramienta, digamos, de diversión, sino también pueden ser utilizadas tanto para la educación como para la mejora de procesos. Creemos que por ahí la fama que tienen los videojuegos es solamente la de divertirte, pero puede ser utilizada para muchas otras cosas. Es una herramienta de entrada muy buena para lo que lo quiera dirigir. Con Peps, que estuvimos en el taller de Conectando Igualdad, donde estuve enseñando, bueno, me acuerdo de los chicos que a veces no entraron sin saber a veces cosas básicas. Chicos de 13 años no sabían a veces sumar cosas así básicas, dividir por dos, obtener la mitad. Y con los videojuegos empezaron a interesarse mucho a matemática. Hay dos que quieren ahora entrar a la UTN, otros se quieren dedicar a ese videojuego, así hubo un buen movimiento y se interesaron por ramas que tal vez cuando éramos chicos la matemática era aburrida, pero si la vemos por otro lado, tal vez no se dedican a hacer videojuegos, pero ven... Yo recuerdo, paralelamente el comentario, que el gran Isaac Asimov habla de esto en los inicios de Internet, cuando la gente no tenía computadores. Él ya estaba hablando del suceso de Internet y la enseñanza propia de uno, digamos, de forma autodidacta. Justamente los videojuegos tienen esto de que vos estás haciendo algo que te gusta, que querés, y entonces aprendés a medida que vas necesitando, como decía Monfu, por ahí, si necesitas hacer un movimiento en un planeta giratorio, te pones a empezar a investigar sobre trigonometría, seno, coseno, matemática. Física 1, que es velocidad rotatoria, que después tuve que simplificar, que bueno, uno depende cómo salgamos de la EVA, vemos si vamos así con Momo Planet o hay otro juego tal vez. Me mira Monfus ahí, si vamos así con Momo Planet. Pueden surgir nuevos proyectos ¿también? En el medio del viaje. Si me dicen, hay guita, ¿no? Estamos abiertos a nuevos proyectos. En el medio de las cervezas, no sé. Le mandamos un saludo a Javito, que es el programador. Hola, Javito, saludos. Es el mono. Gracias, Javito. Ah, Grande. ¿Qué? ¿Está con el juego programado zombie? Claro, es el programador del juego que vamos a presentar en la EVA, como Críos, que se llama Grammar Zombie. Lo pueden buscar en Facebook. Y bueno, justamente este juego Este juego tiene un poco esta idea de que los juegos no sirven solamente para divertirse, sino generar, digamos, aprendizaje con la diversión. Mezclar estos dos conceptos. Que el aprendizaje no sea algo feo para las personas. Como yo probé historia con Age of Empires 2. Claro, yo aprendí mucho a leer inglés jugando juegos de rol en inglés. Sí, Final Fantasy, básicamente. Bueno, jugué otros juegos. La mina solo había jugado Final Fantasy. No, solamente jugué eso. La chica de Final Fantasy. No existe nada más que Final Fantasy. Qué chaval interesante va a haber en la E3. Yo, la que estoy muy interesado... En la E3. Aclaremos, él dijo... No es la E3. Estoy, ¿qué la charlas CB? La CB. Va a haber unos talleres copados de Unreal, de diseño de interacción. Con Dot Engines. Charla de animación 2D. De animación 2D, totalmente. Y después, unas tres charlas súper interesantes que básicamente es para contratos internacionales. ¿Cómo localizar tu juego y no morir en el intento? Hay muchas esas charlas que temían no morir en el intento. Y sí, es que hay muchas cosas en las que puedes morir mientras haces videojuegos. Mandamiento del desarrollador, versionarás tus proyectos. Que habla básicamente de las herramientas de versionado, que es algo que me encantaría aprender. Pero no podemos ir a esa charla. La que hizo la versión de 3DO puede ser de Doom, ¿era? Sí. No me acuerdo. Fue una mujer, así en la época de los 90, una mujer se encargó de hacer el portero de una consola 3DO, que era una consola muy potente, cara. Que no la tenía nadie. Acá, por lo menos. Pero, es importante, que está bueno una charla que la dé una mujer programadora que se encargó de hacer toda la ingeniería para que pase el juego a una arquitectura totalmente diferente. Rebeca Heinemann. Igual en... Que parece Mercedes Sosa, la de la foto que le sacaron. Sí, parece Mercedes Sosa. Exactamente. Igual en esa época, por lo que yo me acuerdo, cuando hemos estado viendo Video Game Years, sí, que a veces habían grandes títulos, o sea, grandes personalidades, uh-huh, que eran como un sello de confianza. Si estaba esa persona, claro, era un sello de confianza. Y cuando eso surgía, hacían juegos, pero empezaban a impulsar a otras personas para, uh-huh, generar más sello de confianza. ¿Capaz que ha sido una de estas? No, es una de esas. El año pasado vino el... No, el año pasado... ¿Cuándo? No, 2014, perdón. El tipo de Sierra, que sí, había venido. Sí. Que es una charla muy buena. Llegó también este año. No sé si viene de Preguntado, estuve en 2014. No, en 2014. Preguntado, este año no. Han sido este año, por lo que me he dado cuenta, en el tema de qué juegos van a estar en espacio indie, han tenido un filtro. Sí, y han sido muy selectivos. Porque ha habido problemas. Creo que el año pasado le robaron a... En realidad pidieron nada más que el juego esté en un estado jugable. Bien. ¿Sí? No, que no sea una demo que prácticamente no se puede jugar y sea, uh-huh, muy conceptual. Eso es lo que pidieron. Pero sí, ahí van a haber casi 80 juegos en el espacio, digamos, de juegos independientes. Yo no sé cómo, ¿dónde los van a meter? No sé. Igual no sé si no es el mismo lugar ahora, le han cambiado. No, es otro lugar. Es más grande. Es en Palermo. La entrada no es gratuita. La EPA empezó siendo gratuita. La entrada, pues, obviamente, esto llega un momento donde hay un cierta cantidad de gente. Hay costos y demás. Creo que estaba a 100 pesos la entrada. No, estaba a 350. Sí, 350 y estuvo la preventa a 200. Claro. Pero la preventa terminó hace tiempo. Claro. Dice Cristela. Ah, cierto que estás hablando por el micrófono, no me acostumbro. Ahora se escucha en vivo, ¿verdad? Cristela nos habla por el micrófono y nos dice que las primeras entradas, o sea, de las primeras Evas te las regalan como la droga. Bien, qué buena enseñanza de la vida. Lo que tiene también la Eva, bueno, es el contacto, la buena onda, genera un montón. Conocimos a Iparraguirre ahí, claro, hablar que... Papá Iparraguirre. Papá Iparraguirre. Saludos, Ale. Estuvimos ahí con Ale en la Devour, que es un evento mexicano, que es como la hora del desarrollador, en donde también se presentaron un montón de ponencias y de repente me encontré con gente de Argentina. Uh-huh. Así que nada, pues... Sepan que voy a volver re manija de allá. Seguramente voy a prometer poner a programar. Vamos a volver manija y querer hacer... Antes igual, para que nos vayamos de mambo, que me acordé que Monfus decía que es como muy importante cómo los chicos se interesaban en la física, en el componente lógico de los videojuegos, pero también cómo los chicos se empiezan a meter desde su perspectiva, desde lo que ellos sienten... lo que piensan, lo que hacen, porque detrás de los videojuegos hay un usuario, hay un jugador, y ese jugador es muy importante analizarlo a la hora de desarrollar, si no el juego no funciona. Los juegos tienen un antes, un durante y un después, y la idea es que siga funcionando en ese después. Entonces, más allá del componente lógico, creo que hoy en día los juegos indie están ganando lugar porque apelan mucho al sentimiento del jugador y a lo que piensa, y están muy atentos a todo el game feel. Además que el, por una cuestión de dinero, los estudios indie se animan a arriesgar por experiencias o por mecánicas que generalmente una empresa grande no se animaría porque no le de, probablemente no le termine dando plata. Ojo, ojo, últimamente por los altos costos que están teniendo los videojuegos, se pueden dar cuenta que pasan Ubisoft y Games, están teniendo esta lógica, entre comillas, indie, porque bueno, no es indie, pero bueno, que agarran grupos pequeños de personas y hacen varios juegos. Ahí salió Manager, salió de un, entre comillas, indie, dieron libertad creativa a gente de confianza, en grupos chicos, hágase un juego. Me parece que también Ori and the Blind Forest. También. Buenísimo. Uh-huh. ¿Y el otro cómo se llama? Sí, hay un proyecto de Ubisoft, de un juego de realidad virtual, en el que sos un águila y básicamente captura la bandera en realidad virtual, donde sos un águila. Claro. Es que es eso, creo que hoy en día se apela como a la empatía del usuario, del jugador, y ponerse en el lugar de... Porque es de verdad, siempre estás como detrás de la pantalla jugando, también. Pero el componente de la realidad virtual lo que prioriza creo que es eso. La brecha tecnológica hoy en día es menos y ha permitido que haga eso. Todos los videojuegos, de hecho, vos puedes jugar juegos de los 90, 80, que te llegan a un estado, puede ser artístico, sentimental, todo. Esta brecha, que por un lado, pues, esto ha hecho también una saturación de los juegos, de alguna manera, una sobreoferta, pero si te das cuenta, año por año en la EVA, te das cuenta quiénes son los que quieren permanecer. Hay muchos que terminan filtrados, de los que están en 2014, hay que hablé allá en la EVA, creo que más de la mitad ya no se dedican a hacer videojuegos. También yo creo que la forma de juego ha cambiado. O sea, seguimos estando los que por ahí nos sentamos con el joystick, invertimos en la consola o en la PC, pero también hay mucha gente más casual que se interesa por los videojuegos en los dispositivos móviles, ya sea tablets o celulares, y ese es el mercado, digamos, en donde el indie está ganando mucho territorio. En el jugador por ahí más casual, que no va a invertir una gran cantidad de dinero en un videojuego, pero quiere jugar, quiere probar algo. Jugar es parte de la naturaleza humana. Claro, y por ahí no puede invertir, no sé, $20 o $70 que sale un juego triple A para una consola. Claro. Sí. Y lo bueno de la EVA es ese contacto directo, esa retroalimentación enorme que existe. Yo voy a tratar ya todas las charlas que pueda. Hay varias que estoy viendo que son en el mismo momento. Voy a ver si me puedo clonar. Andale de Godot, por favor. Lo necesitamos. Igual también esto es empaparse con todo el mundo del desarrollo. Es ir, mirar, ver, comentar. Un chabón que hizo un juego que te parece increíble y que te esté comentando así al mismo nivel que vos es algo que es muy enriquecedor. Y volvés lleno de ganas de seguir desarrollando. Este año vamos a mostrar el Grano Zombie. No tenemos otro juego porque, bueno, yo no he podido por temas de las facultativos. Si todo sale bien, el año que viene, si vamos de nuevo, vamos a llevar mucha más cantidad. Pero lo que nos pasó en Polygiro, por ejemplo, el ver a gente jugando, que te den las críticas, a veces puede ser destructivas, a veces son. Decís, obviamente, sí, ya lo sé, pero no sé lo que tenés que decir. Anoten eso, no lo digo. Pero está buenísimo ver cara a cara a las personas que van a estar jugando y tener el contacto de gente re especializada y te esté dando una mano. Como, a ver, hay gente que ha hecho que está el Master of Orion, está al lado tuyo y te está dando consejos. Claro, son gente que han trabajado en juegos de alto calibre y está ahí jugando tu juego. Algunos son medio más reservados. Que si el de preguntado, me acuerdo que fue, dio la charla y se fue. Así, hay gente así. Pero no es una mayoría. Se disfruta bastante. Espero que el lugar que esté ahora en Buenos Aires haya un lugar barato de comer cerca nomás. Vos piensas en comida y bebida, nada más. Yo lo único que quiero saber es dónde hay algún bar cerca. Eso. Es Palermo. Palermo, sí, está bien. Tenemos que ir a brindar después. Yo no conozco nada, la verdad. Palermo es muy lindo. Ahí va, Palermo. Te recomiendo tener el Hard Rock Café cerca. Y tener cerca lo que es. Pero... Sí, lo que tiene bueno las capitales de las ciudades del mundo es que inclusive en Google Maps puedes buscar bares y todo eso, decir quiero un bar y te tira todos los bares a 10 cuadras. Buenos Aires es como otra ciudad mucho más O sea, más conectada. Hay lugar de comida rápida que fui, que en Mendoza, no me acuerdo, y tenías arcades con 1000 juegos cada uno de los arcades, con palanca todo, y te hacían la hamburguesa con tostada y manteca encima, una cosa rarísima mientras jugaba. Que fui con la gente de Café Fandango y Soulcoin. Saludos. Y tenés también cerca el tema de las pizzas que hacen con salchichas, ¿viste? Masa con, que ponen en los bordes, se le ponen salchicha. Oh, bueno, okay. Ya. Sí, estamos dando de la comida. Hambre, ya sí. Está, basta. Pasemos por la pizzería del Rey. Sí, la UIS. No, UIS. UIS, a morir. Las cuartetas. No, UIS, no, tú te vas con. Y sería el Rey. Las dos, ¿no? Porque es tradición, ¿eh? Es tradición. Está bien, está bien. Si la gente. Pues terminamos de base de ahora culinarios con mate, ¿viste? ¿Qué? Mal. Eso no es. Sí. Bueno. Buscando en el diccionario, está igual bien. Igual hasta culi. Bueno. Si la gente quiere encontrar más información, se puede meter a la página www.expoeva.com. Ahí también venden las entradas, toda la cuestión. Las entradas, cabe destacar, solo se venden vía online. No se van a vender en el lugar. Tuvieron problemas otros años por eso. Sí. Hasta todavía se pueden comprar, ¿no? Porque tiene hasta una fecha. Sí, hay tiempo todavía para comprar. ¿Qué fecha es el evento? El 4 y 5 de noviembre. ¿En qué lugar? Palermo. En los años anteriores había sido en el Inca. No, en el espacio Gaumont. Este pero ahora era el Centro de Cultura de las Ciencias. Centro Cultural de la Ciencia. ¿Me moviste? Uy, Centro Cultural no de la Ciencia, ubicada en la calle Godoy Cruz 2270 de Palermo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Leían toda la data, eran Google Maps ahora. También cabe destacar va a haber un taller de Unity, si no me equivoco. Unreal. Que es uno de los sponsors. Ah, uno de los motores más lindos del mundo. Pixel, que está en mi pataquito, está ahí, Pixel. Loban, el ministerio y toda la cuestión, así es. Bueno, la semana que viene vamos a estar allá. Sí, vamos a estar saliendo del segundo día. Bueno, todos los que nos quieran hacer el aguante por redes sociales, mandarnos un mensaje de apoyo. Nos atraen una hierba guaraná. No, cuando volvamos le traeremos como información sobre los talleres a los que asistimos, cómo nos fue con Grammar. Y bueno, sobre todo la parte del sector educativo, yo me comprometo ahí a asistir a esa charla y traerles info. Dale, no vendría bien para Grammar. Si la gente quiere encontrar a Grammar en las redes sociales o a Críos, ¿dónde puede hacerlo? Grammar Zombie está en Facebook, tiene una fanpage que ahora estamos subiendo bastantes novedades. Lo pueden encontrar como Grammar Zombie. Y a Críos nos pueden encontrar también en Facebook, en Twitter y la web oficial www.criosdevs.com. A gallego. Triple B doble. Que ahí podemos ver que nuestro jefe es un perro. Nuestro jefe es un perro. Sí, y vos. Es lo mejor. Bueno, no sé si les parece. Nos vamos a un tema. Dale. Nos vamos a un tema. ¿Les parece? Y Cristela pregunta: ¿qué tema? ¿Qué? Cantamos, Cristela. Este programa más gente se hace un descontrol total. Bueno, somos muchos acá. Te digo el nombre y lo buscas. ¿Cristela? Perfecto. Si tiene una pregunta de audiencia, pues mira, te viste. Tema de Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? Este es un tema del GTA 3, aunque no lo crean. ¿Sí? Sí. ¿Ya? Qué mucho buenas épocas el GTA 3. Igual, mi favorito sigue siendo el Vice City y el San Andrés. Vice City. Ponían un tema ahí que me re gustaba, Don't Know Why. Se ponía a cantar. Pero un tema retro ahí de los 70. Está bien ahí la música de los videojuegos. Las radios estaban buenísimas. Sí, estaba buenísima. Yo pasaba todo el día manejando en GTA, escuchando radio. Tenías que llegar a algún lugar, pero estaba sonando un tema que te gustaba y te quedabas ahí. Lo que estaba bueno de Vice City. Capaz que te daba una vuelta a la manzana. El juego empezaba, te subías a una, creo que una moto, y el primer tema que se escuchaba era Billie Jean. Siempre. Vale. Eso está bueno. Un juego que... Ahí está. ¿Cómo? Cristela pregunta, ¿qué dijo Monfus? ¿De qué? Billie Jean. Billie Jean. Billie Jean. Billie Jean. Billy Jean. ¿Cómo dijo? La otra vez lo vi a los Yetis en jean. Que venían con una máscara, era re loco. No sé. Sí. Son re loco. ¿Los has ido a ver? No, no sé, todavía no tuve la oportunidad. Recién pasé por la Plaza Italia y estaba también llena de gente loca. No sí, sé. También pasé, no sé. Vos sos raro también, no te preocupes. No, yo no soy raro. Sí, vos con ese peinadito así ya sos raro. Basta. Basta, chicos. Basta, chicos. Basta, chicos. Basta, chicos. Basta, chicos. Este es el tema de Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? Con mate está de vuelta. Nunca me terminé este videojuego. Me encanta este soundtrack. Me encanta el soundtrack de GTA 3. Hotline Miami. Ajá. No era GTA 3. No, ese era el de Lenny Kravitz. Claro, este es Hotline Miami. Estamos en el Festival de Ofertas. ¿Qué nos trae el Festival de Ofertas? Bien, esta semana ha tenido un montón de cosas por la temática del Festival de los Muertos o Halloween. Y como por ejemplo dice, Oferta de los Muertos está catalogada en la tienda de Sony PlayStation. Halloween. Que tiene descuentos hasta el 75% y 85% con la membresía Plus. Y vamos a pasar a ofertas. Y están en todas sus plataformas, tanto PlayStation 4, PlayStation 3 y PlayStation Vita. Y también PSP. Vamos a pasar rápidamente a ofertas de PlayStation 4, que pueden encontrar el pack triple de Resident Evil 4, 5 y 6 a $50. Está de oferta. Outlast Bundle of Terror a $13. También tenemos a The Walking Dead, la sesión número 2 a $9. Tenemos Dead Rising 1, 2. También tenemos Resident Evil 4, 5 y 6 aparte para comprarlo. Hay un montón. También tenemos Saints Row, la última parte de God of Hell. ¿Qué tiene que ver eso con el Día de los Muertos? Es que está... o sea, la puerta del infierno, dice. Hay uno de los Saints Row que tenés que rescatar a Gat, que es uno de los personajes del Saints Row, desde el infierno. ¿Está bien dicho el Día de los Muertos? ¿No es un festival mexicano igual? No. Hay una diferencia. Tenés los Días de los Muertos que se celebra en México y después tenemos Halloween, que es prácticamente algo parecido, pero es otra cosa. Pero no. Claro. La cultura yankee. Igual quiero decir eso que vos destacabas de que tiene que ver, hasta incluso Oclos está en oferta, creo que el 50%, porque tiene unos la promoción que sacaban en las redes sociales era porque tenía un par de personajes que eran tipo muertos. Exactamente. Vamos a tener que hacer lo mismo nosotros. Muy bueno. Bien, seguimos. Para PlayStation 3 tenemos el Castlevania Lords of Shadow número 2, Resident Evil 5, la edición Gold, Resident Evil 6, tenemos también Catherine a un 66% de descuento, Resident Evil 4, tenemos también a The Walking Dead. y también Mont Hunt, uno muy viejito que lo han hecho como tipo... ¿Vos has visto el uno? Es muy polémico lo que tenés que hacer. También Fatal Frame de la PlayStation 2. Tenemos Fatal Frame 2 y Fatal Frame 3. Y el Fatal Frame número 1. Así que para PlayStation 3 hay bastantes ofertas también. PlayStation Vita tenemos The Walking Dead, Corpse Party, el libro de las sombras. Green Fandango Remaster. También tenemos a Castlevania de Drácula X Chronicles. Y así que esto pasó por Sony PlayStation. ¿No es el Castlevania Chronicles X? ¿No es el que venía con el Symphony of the Night, con varios? No me acuerdo, que era una remasterización de la anterior, de la precuela, me parece. Y venía con ese y la remasterización. El Chronicles, sí. Que lo chequee, Álvaro. Sí, por favor. Bien, vamos a hablar ahora. Xbox ha dado la oportunidad para que todos los multijugadores, o sea, mejor dicho, para todos los jugadores, puedan jugar multijugador. Tienen desde el 27 de octubre hasta el 30 de octubre la posibilidad de jugar a todos los juegos que posean multijugador. Y como broche de oro, Xbox dijo, bueno, vamos a regalar Borderlands The Handsome Collections. Pero solamente va a estar disponible hasta el 30 de octubre. Después que lo descargaste, no lo vas a poder jugar después. Así que hasta el 30 de octubre va a estar disponible para que todos puedan jugarlo a este juego. Cosas raras que tiene Xbox a veces. Pero bueno, hay veces que dice, bueno, te lo regalo. Steam no lo hace. Claro, no puede ser raro. Steam también lo hace. Que no, es una forma de decir, tomá, tenés una probadita gratis y después pagás. Pero bueno, es un lindo juego que todavía no sale. No sale este juego. Así que hay que aprovecharlo. Exactamente. Así que pueden aprovechar este fin de semana. También tenemos para el Día de los Muertos, lo llaman Shocktober, se llama esta tienda. Shocktober. Y es hasta el 31 de... iba a decir noviembre, mirá, imagínate. Estamos mal. Y tenemos ofertas para Xbox One en Resident Evil 4. También Mortal Kombat XL. The Evil Within, tenemos también oferta. Wolfenstein, The Whole Blood, The Bunker, Dead Rising 2, tenemos también State of the Kite, Outlast, Slender, Zombie, Ghostbump, Resident Evil 0, Resident Evil 5, Resident Evil 6, Wild Knight, y bueno, también está el Silent Row. Para Xbox 360 tenemos Left 4 Dead 2, tenemos The Walking Dead Mission, Alien Isolation, Resident Evil. Y si cómpratelo. Ya lo tengo, pero voy a ver si lo puedo conseguir. Muy bueno. También tenemos el Red, la expansión que habla de los muertos, que de no Red tengo. Dead Redemption. También tenemos a Call of Duty Black Ops 2, quiero decir, Slender. Hay un montón también de juegos para disfrutar de la Xbox. Así que One y 360. Bien. Y cabe destacar que tenemos Game with Wolves para la semana que viene, que empezaría el día martes con la descarga de Monkey Island Special Edition. Lindo juego. Para 360 también. Y para Xbox One. ¿Jugar qué? El Special Edition de Monkey Island. Cuando alguien me lo pueda prestar. Ya te lo puedo prestar ya. Bueno, perfecto, listo. En la 360. Vos vas a tener un montón de saga en esa consola. Sí, así que te voy a decir. Me dejas la consola en enero y te la devuelvo a final de febrero. Pero con todos pasaba. Va a tener un perfil tuyo, así que ya te digo. Bueno, perfecto. Sí, ahí me confirmó Álvaro. Chronicle X es la remasterización para PSP del Round of Blood, que es la precuela que solamente salió en Japón de Castlevania Symphony of the Night. Y viene Castlevania Symphony of the Night adentro. Bien, sigamos. Entonces, para el mes que viene tenemos de oferta, vamos gratis, quiero decir, para los que tienen la suscripción Gold de Xbox, tienen Monkey Island y Far Cry Blood Dragon. Y después en Xbox One también tenemos Dungeons Bros y Murder Soft Suspect. También tenemos de ofertas para la consola, la gran N, como decimos nosotros, Just Dance 2017 para Wii U a $49. También tenemos para descargas de Wii U, Demonic, Cartman Summoner, Ectoplasma y El Solitario. Igual, viste lo que habíamos dado otra vez. La página de Nintendo no, las ofertas no coinciden casi para nada. No estoy viendo la página de Nintendo. No, pero para la que está la consola, todavía se la presté al chacho, la Wii U, me fijé y está el Fatal Frame. Eso es lo que iba a decir. Está el descuento, que es hermoso juego. ¿Te acuerdas, Iván? Lo jugaste. Que agarrás el control y las vibraciones de control te hacen sentir las voces atrás de las orejas. A lo que va Monfus es que las ofertas que salen en la consola, o sea, metiéndose por la consola del store, no son las mismas que las que salen en la página. No sé por qué. Todos Castlevania están en descuento, por ejemplo. Igualmente han hecho una actualización y han puesto también de oferta al Resident Evil Revelations, sí, el número 1. Sigue todavía el Fit Music y el Baila Latino, que lo tienen a hacer oferta hace rato. ¡Baila Latino! Sí, igual que... lo de Monfus puede ser porque la consola tiene tu registro de actividades y quizás varía el contenido. No, la página principal te muestra las ofertas, no tiene nada que ver. Y lo he fijado por otro usuario, no sé, no, Nintendo todavía no aprende a usar internet, tal vez. No les llega, tampoco. Estamos ocupados poniendo ofertas en el cubo Rubik. El solitario. Y bueno, ya se cansaron de jugar el cubo Rubik. Métase la experiencia a la Wii U, la eShop, ahí están los descuentos, hay un montón de descuentos. También hay un tema que se llama Mario Halloween, que lo pueden descargar también, que está de oferta. Corpse Party para la 3DS, también tenemos Butterfly, Pixel Maker, así que tenemos bastantes ofertas más. Acá está volando Pepi, está haciendo una clase de yoga acá. Es que está haciendo el tema de baile latino, puede ser. Así que bueno, vamos a pasar a la tienda virtual de Steam con las ofertas de la franquicia de Splinter Cell. También tenemos de oferta a Splinter Cell Blacklist a un 75% de descuento. ¿Cuánto queda? $7.50 queda. Sí, está bien. Le mando un saludo a los chicos de Café Fandango, a Petro y a Faldo, que nos estuvieron delirando por no haber jugado. Y yo los delirando también. Yo no me he terminado también. Y lo siento, muchachos, nunca he jugado un Splinter Cell. Pueden comprarlo ahora también. Y no he tenido buenas experiencias con Metal Gear. Bien. ¿Cómo? No, ¿qué? Te vas. ¿Qué? Te vas. He intentado jugar Metal Gear. No, te vas. No. El de la Play 1. No. No he pasado la primera parte. Es como. Es buenísimo. No, dale, corre, boludo. Ahora no, me entendés, Julio, ¿me entendés? No, ¿viste que... no, es ilegal lo que está. ¿Sí? Bien, seguimos con la franquicia de Splinter Cell, porque has hecho un insulto a los jugadores. Hemos perdido fans, culpa sí, tuya. Sí. Vamos a seguir con la oferta de Splinter Cell. Aguante, está de oferta también. Está de oferta también Conviction. La teoría del caos también está de oferta. Agente doble. Y también está Tom Clancy Splinter Cell Steel Action Redefined. Se llama. Lo ubico. Es el 1, pero... Ah, remake. Sí. O sea, remake. Exactamente. También tenemos a Versus Evil, que es la saga de Banner, se llama. The Banner Saga 2. No he escuchado. Está un 25% de descuento. Lo tengo para la One. ¿Está bueno? Sí, no tengo la One. Caíste. No tengo la One, pero tengo el juego. Pero bueno, es así. Acumulás para tu jubilación. Exactamente. Tengo mi haber 100 juegos ya de Xbox. Exactamente. ¿Y completados cuántos? Y completados 40. Bien. Es un enfermo. Dale. Así que bueno, seguimos con ofertas. También está Kain. Tenemos Sky Shine Habitat. También tiene la número 1 de Banner Saga Faction, se llama. Y bueno, hay un montón de ofertas de esta compañía que se llama Versus Evil. También cabe destacar, también tenemos de oferta en Steam Halloween Sale, se llama. Hasta el 31 también hay ofertas, hasta un 80% de descuento. Cabe destacar que también pueden ingresar al G2A y tienen Weekly Sale y pueden encontrar también ofertas que se las han volado totalmente. Tienen Titanfall, Battlefield 1 también está de oferta, Killing Floor, Alan Wake, hay un montón. Y cabe destacar lo siguiente, que tienen, ¿cómo se llama? Resolver la historia de un crimen en G2A. Digamos. No, es claro, algo así. Tenés que resolver y tenés que mandar la respuesta. Si la resolvés, te puedes ganar 10 euros como gift card para G2A. Tenés que resolver quién mató a JF. Parecido. El gobierno lo hizo. Y sí, y con todos los otros seguidores, le regalan también 5 euros. Para los 10 primeros detectives, le regalan 10 euros. Para los demás, 5 euros. Y también pueden visitar la página de GOG.com, que hay un montón de ofertas. Tienen Crisis, tienen Sanitarium, Dragon Age, Medal of Honor, un montonazo más, y también de la página hotrandomkeygame.com, que pueden encontrar grandes ofertas. Por ejemplo, estábamos viendo el Dragon Ball Xenoverse 2, que lo tienen de oferta, que próximamente yo voy Gustavo, a hacer. Gustavo tiene que hacer la review. Cuando la review. ¿Cuánto cuesta ese juego así, limpio? Limpio, limpio. Este juego está costando casi $1,000. ¿Cuánto es? $100 cuesta el paquete entero. Más de 1.500 pesos son. No, exactamente. En digital. Digital. Sí, 70 creo que está el. Y nosotros, nos dio para hacer review Bandai. Que vos tenés que hacerlo, vos te comprometiste. Yo obviamente, ya voy por la mitad ya, así que... Qué enfermo, que solo tengo que estudiar. Estoy estudiando también. Si vos no sabés administrar tus tiempos, no sé, sí, ya no lo sé. Problema. Así que ha sido todo este festival de ofertas de este sábado. Por la noche. Así es. Exactamente. Feliz Halloween. Lo único que me queda decir es... Iván, Pepi, Juli, muchas gracias por haber venido. Agustín, muchas gracias por haber venido. Ha caído tarde, muchas gracias por haber venido tarde. No trajiste comida, ¿eh? Sí, y ustedes hablando de comida y yo acá sufriendo. No, sí. No, les vamos a invitar a las chicas con unas pizzas. Esta... Así que. Yo tengo estudio. Para, ¿cuándo? Ya, now. No, igual dijo claro. Las chicas. Así no, que... me pongo el peluco y me pito los labios. Yo quiero comer. Qué fuerte tu dignidad. Con razón sos amigo de Mombu. Van por comida, nada más. Igual. Buen comentario. Muchas gracias por haber venido, por haber puesto acá las voces y haber contado algo que es bastante interesante. Gracias, Juli. Gracias, Pepi. Gracias, Iván. Un gusto. Un gusto, chicos. Saludos. ¿Quién tiene saludos? ¿Quieren mandar saludos a sus familiares, sus perros, sus chongos? Sí. Saludos a mi gato. No, saludos a tu gata. Gato. Porque si quieren podemos hacer una ronda de saluditos. Saluditos. ¿Quién empieza? Bueno, no. Manda saludos. Mayo vino solo. Saludo a. A mi familia, a toda la gente que me está escuchando, que compartí. Saludo a mi novia. A tu polola. ¿Ah? A tu polola. Yo no estoy más de Chile. Estamos en Mendoza, casi la mitad. Sí, acá estamos todos. No, sí, bueno, saludo a mi novia, a toda mi familia y amigos que me están escuchando. Y que somos un enfermo en Half Life. ¿Qué tiene? Me jodas. Saludos, Pepe. Para Barney, sí, para vos, Barney, que no creías de mí. Saludos para Barney. ¿Es un dinosaurio que vive en nuestra mente? Obvio. Bien, claro. Yo creo en los unicornios. Juli, I believe in you. No, no, saludos a todos los que me escucharon. Perfecto. Cristela, saludos. Dice a Camello que le arruinó la mitad de nuestro programa. Así es. Yo le quiero mandar un saludo a mi abuela y a mi tío que siempre me están escuchando. Tengo una buena abuela. Mi abuela cambia la sintonía cuando se está hablando mal. Y le mandamos también saludos a Gerardo de Cool Games, que nos ha hecho el aguante esta tarde. Y hemos, bueno, tenemos novedades para el programa que viene también y para los que siguen. Así que esténse atentos para el sorteo de los 4 años. Así es, y la gente está escuchando allá en Cool Games. Así es. Perfecto. Si no hay más, nos vamos al... Al OST. Sí, nos vamos. Hermoso soundtrack, el Chrono Cross. Sí, un soundtrack de Chrono Cross recomendado por Carlos Fernández. Muchas gracias por la recomendación. Toda la gente que quiera recomendar un soundtrack para dejar sonando en los últimos minutos del programa, lo puede hacer en las redes sociales y si no, al inicio del programa por el número de WhatsApp. Que por favor, por mensaje de Facebook, así nos queda registrado y no pasa otra vez que perdimos quien no había. Así es, nos mandan un mensaje a la página de Facebook. Bueno, vámonos. Chao, vamos a comer. Chao. Que tengan una buena noche. Así es. Chao. Gracias, Cristela, por la operación. Nos vimos. Nos vemos nos el programa vemos. Que viene. Chao. Hola amigos, mi nombre es Leonel Campoy. Si el programa Gamer con Mate te gustó, el próximo te va a encantar.